Gloria, Paulina y... Sí. Angélica. Que por tu amor sigo sufriendo. Eres así y no lo entiendo. Será la luz, la ilusión, parte de mi vida. Yo no tengo tu amor. Será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor. Amor, perdóname. Perdóname si alguna vez te ofendí. ¿Qué cosa te hice yo para que te aleje? Perdóname si alguna vez te ofendí. Yo solo sé que por tu amor sigo sufriendo. Nunca pensé que eres de sí y no lo entiendo. Te la robó, la ilusión parte de mi vida. Si no tengo tu amor, será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor, amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez yo te quiero. ¿Qué cosa dice yo para que te alejes? Perdóname, si alguna vez yo te quiero. ¡Ahora! ¡Huancayo querido! Solo sé que por tu amor sigo sufriendo. Nunca pensé que eres así y no lo entiendo. Era la luz, la ilusión, parte de mi vida. Si no tengo tu amor, será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor, amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez yo pensé. ¿Qué cosa dice yo para que te alejes? Perdóname, si alguna vez yo pensé. Perdóname, si alguna vez te ofendí. ¿Qué cosa dice yo para que te alejes? Perdóname, si alguna vez te ofendí. Thank you.